la historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar los feminismos, los pueblos originarios, el agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Dijo Silvio Rodríguez en un encuentro de homenaje a Salvador Allende y en recuerdo de la tragedia del golpe militar de 1973, el lunes recién pasado: algunas canciones, como muchas otras cosas de la vida, se hacen o se aprenden a hacer, muy a pesar de lo que se desea. Y esto pasa con más razón en canciones que evocan pesares colectivos. Quiero decir que en este caso hubiera preferido no tener motivos para escribirla, y creo que en cierto sentido no fui yo quien la hizo, porque me fue extraída por una dura realidad que ocurría ante los ojos de todo el mundo. Aquella mañana de hace 50 años, como cada día, me asomé a ver si la avenida 23 seguía a los pies del apartamento en que vivía. Entonces mi vecina, Cuca, desde el balcón me dijo: pon la radio, que parece que se está acabando el mundo en Chile. Y sí, por la radio se escuchaba a Salvador Allende despedirse en medio de explosiones. Decía que más temprano que tarde se abrirían las grandes alamedas para que pasara un pueblo libre. Un locutor informaba que el presidente resistía al asalto a la Casa de Gobierno con un pequeño grupo de colaboradores. Imaginar a la persona correcta y gentil que era Salvador Allende en semejante situación requería de cierto esfuerzo, porque Allende era un hombre de paz, un hombre con ideales, pero de paz, y era difícil concebir que en aquellos mismos instantes estaba vendiendo cara su existencia, asumiendo de la forma más dura las consecuencias de su ideal democrático y constitucionalista, y todo por haberse propuesto mejorar la vida de su pueblo. Justo un año antes de aquel día terrible, habíamos estado en Chile varios trovadores jóvenes, gracias a la invitación de Gladys Marín, amiga de mi hermana Chabela Parra, quien le comentó a la dirigente chilena que nosotros éramos más bien rojitos y no rosados, como nos pintaba cierta prensa de nuestro país. Y ya en Chile, una de las cosas que más nos conmovía de aquella realidad bullente de 1972 era la fiereza con que era criticado el presidente socialista, no solo por la derecha, sino también, y mucho, por la izquierda. Tanto es así que entonces, un año antes del golpe, Noel, Pablo y yo nos preguntábamos, caminando y viviendo en Santiago, cómo era posible que la unidad popular se mantuviera. Pero aquel presidente, todas las veces que lo vimos y escuchamos, no cedía ni un milímetro y cada vez más decidido abrazaba su compromiso con los pobres de la tierra. Tuve la oportunidad, puedo decir el honor, de haber estado cerca de Salvador Allende en tres momentos. El primero, en La Moneda, donde nos estrechó la mano a cada uno de los invitados al Congreso de la JOTA, Juventudes Comunistas de Chile. La segunda vez fue en La Alameda, en un acto en que pasaron los mineros con una tela enorme que decía: Chicho, danos las armas. La última vez que vimos al presidente Allende fue en su discurso en el Estadio Nacional, en la clausura de aquel congreso. El estadio, que un año después sería convertido en una prisión inmensa, estaba engalanado con grandes imágenes de próceres de la independencia de nuestra América. Algunos de nosotros notamos la falta del Che, que había sido asesinado no hacía mucho, y cuando llegué al hotel compuse América, te hablo de Ernesto. Yo solo espero que nunca se olvide quienes alentaron y apoyaron aquel golpe sangriento. Sus propios testimonios han quedado para la posteridad.

Muy buenas tardes. Comenzamos otra edición de A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y escuchábamos a Germán Leyen leyendo una carta de Silvio Rodríguez justamente hoy, que justamente nos vamos a ocupar de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende en nuestra hermana patria de Chile. ¿Cómo andás, Germán? Muy bien, contento de haber recibido este mensaje, ya que nuestro compañero Gabriel Pérez no pudo venir por razones inquilinas. Tratamos de suplirlo con este mensaje que manifestó Silvio Rodríguez en un acto conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado en Chile, que se realizó en la Basílica Menor del convento de San Francisco de Asís, en La Habana, Cuba. Fue uno muy linda carta, ¿no? De los múltiples actos que se realizaron en todo el mundo, pero también en Cuba, en varias partes se realizaron actos. Está bueno. Y también está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien. Contento de estar acá en la mesa. Extrañándolo al poeta. Por ahí andará haciendo el verso a veces. Ay, por ahí, sí, exactamente. Puede hacer que le sea fructífero. Algún inmobiliario andará haciendo el verso. Bueno, vamos a dar los números para que se puedan comunicar los oyentes. El 261-746-5759. Y nos pueden seguir por las redes, en Instagram como Comité de Solidaridad y en Facebook como Solidaridad Latinoamericana. Muy bien. Y bueno, tenemos acá en los controles a Nicro Kremarik y a los compañeros Ricardo, Gaby y Perulán. Saludos ahí a Gabriel Pérez, que está por razones ajenas, ausente. Y bueno, todos los que hacen este programa, esta producción colectiva, Lautaro, con su aporte en lo tecnológico. Vamos a escuchar el resumen informativo del comité de esta semana. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina. Pinochet se quedó sin sus medallas. A días del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, el presidente Alberto Fernández le retiró al fallecido dictador Augusto Pinochet y a sus descendientes tres condecoraciones que le habían otorgado oportunamente los presidentes Isabel Martínez de Perón en 1975, Carlos Menem en 1993 y el dictador Jorge Rafael Videla en 1976. No resulta razonable que quien asaltó el poder y ejecutó políticas que avasallaron la vida y degradaron la condición humana puedan invocar la dignidad que las condecoraciones otorgadas suponen, argumenta el decreto que también firma el jefe de gabinete Agustín Rossi y el canciller Santiago Cafiero. El decreto que firmó Alberto Fernández dispone que queda cancelado para él, ya fallecido Augusto Pinochet Duarte, y sus derechohabientes, el derecho a usar las insignias que le obsequiaron Isabel, Videla y Menem. En los fundamentos apunta que el 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe contra Allende. Recuerda que como presidente de facto, Pinochet suspendió las garantías propias del Estado de Derecho e implementó una política de persecución y violación de los derechos humanos, y a causa de ello fueron asesinados numerosos opositores y militantes políticos. Destaca también que ideó e impulsó conjuntamente con otras dictaduras cívico-militares del continente el Plan Cóndor, por el cual se desarrolló un sistema de cooperación clandestina a fin de perseguir a militantes políticos opositores fuera del territorio de sus países. Inauguraron un memorial con nombres de 101 desaparecidos chilenos en la Argentina. La Embajada de Chile en Buenos Aires, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile y la celebración de los 40 años de retorno de la democracia en Argentina, inauguró este miércoles un memorial conmemorativo levantado en uno de los muros exteriores de esa sede diplomática, con los nombres de 101 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos chilenos en Argentina. Del acto encabezado por la embajadora chilena en la Argentina, Bárbara Figueroa, participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Horacio Pietragala, y representantes de organismos humanitarios e integrantes de la comunidad chilena en el país. Bolivia. Bolivia se mantiene con la inflación más baja en Sudamérica gracias a no haber seguido las recomendaciones ni del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, informó el ministro de Economía del país sudamericano, Marcelo Montenegro. No tenemos ningún programa vigente con el FMI ni con el Banco Mundial. No hemos seguido sus recetarios y por eso tenemos la tasa de inflación más baja de Sudamérica y una de las más bajas del mundo, afirmó Marcelo Montenegro en contacto con la prensa local. El índice de precios al consumidor, IPC, registró en agosto un incremento de 0,39% respecto a julio y la variación acumulada al octavo mes fue de 1,55%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Estos indicadores son resultado de la participación del Estado en la economía, añadió Montenegro, quien explicó que para mantener el equilibrio de los precios de productos de consumo masivo, especialmente de los alimentos, se ejecutan programas para eliminar el contrabando. El gobierno boliviano proyectó un crecimiento de 4,8% del Producto Interno Bruto hasta fines de este año y una tasa de inflación de 3,2%, indicadores considerados viables con estabilidad de precios, inversión pública, reducción del déficit y sustitución de importaciones con industrialización. Brasil. Supremo de Brasil califica error histórico la prisión de Lula. El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, aceptó este miércoles una petición de la defensa del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y anuló todas las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el juez Sergio Moro. El juez del Supremo Tribunal Federal, Antonio Díaz Toffoli, afirmó que la prisión contra el ahora mandatario fue uno de los mayores errores judiciales en la historia del país. El fallo firmado por el juez Toffoli anunció las confesiones que se consiguieron a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, consideró que se usaron artilugios ilegales de tortura psicológica que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes. Y escuchábamos el resumen informativo. Todas, no sé si dieron cuenta, todas noticias positivas. Sí, ¿no? Estamos avanzando. Estamos avanzando. Se ve que nos ha hecho bien la terapia. Bueno, que Bolivia tenga, no tenga inflación, está bueno. A veces. Pero tampoco hacen goles. Pero tampoco hacen goles, claro. Lo importante no lo saben hacer. La gente de Bolivia. Bueno, no es importante. De todos modos, digo, cuando siempre que Argentina se refleja mucho en otros países, bien podría reflejarse en estas buenas actitudes del gobierno boliviano que hace que la gente pueda un día y otro salir a comprar sin sorpresas, ya que no, claro, hay inflación. Importante. Importante también lo del retiro de las medallas a Pinochet. Problema de hacer sacárselas ahora de la tumba, si es que no las ha vendido, o los hijos. Pero también ha ocurrido eso en España, donde el generalísimo Francisco Franco también lo había condecorado, como corresponde, de dictador a dictador se reconocen. Y creo que ese es un proceso que tiene que generalizarse. Ahora acá en Mendoza va a ocurrir algo que es inversamente proporcional a lo que se ha hecho en Buenos Aires. Se le va a entregar el título de doctor honoris causa a Sebastián Piñera, que si bien no podemos decir que es Pinochet, tampoco podemos decir que sea la expresión del anti-pinochetismo, claro, porque él mismo se ha calificado como cómplice pasivo de la dictadura. La única opción que tomó en contra de Pinochet fue para el plebiscito, según él votó por el no, pero claro, eso nadie lo sabe. No es algo que, que se pueda probar. Podemos verificar, y está verificado con pruebas, que ha sido un continuador de la obra de la dictadura, en cuanto al sistema económico, al sistema político y a los valores culturales que él ha propiciado durante toda su vida y especialmente en los años que ha estado en el gobierno. Él es responsable de los crímenes que se produjeron durante la represión a las protestas de octubre del 2019, es responsable de los crímenes que se han producido por la represión a las protestas al pueblo, a la lucha del pueblo mapuche, es responsable de robos que han sido incluso condenados judicialmente y ha podido eludir la cárcel gracias a la influencia de la ministra de Justicia en el gobierno de Pinochet, Mónica Madariaga, que intercedió ante la Corte Suprema para que le perdonaran la condena y por eso pudo eludir la cárcel. Es también responsable de maniobras fraudulentas para la compra de acciones manejando información privilegiada en época democrática, entre comillas, y por lo cual fue multado por la Sociedad Chilena de Valores o algo así, como se llama el organismo que controla esas transacciones. Así que tiene varias causas por las cuales desde el comité estamos impulsando entregarle el título de doctor criminis causa. Criminis causa. Por todas esas causas criminales, ya sean lo criminal en causa a las pérdidas de vida, a la pérdida de la visión, a las heridas que le causó a mucha gente en esa represión, también crímenes en el plano comercial y crímenes en el plano ético. Tal Así cual. Que eso es lo que vamos a promover y vamos a presentar una declaración el viernes en el acto que vamos a hacer por la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile para que la firmen los participantes en esa declaración. Así le podemos entregar un doctorado como corresponde, por criminis causa y no por honoris causa, porque por más que hemos buscado no hemos encontrado ninguna causa de honor. ¿Qué cuándo viene? El miércoles 20. Claro. Va a ser el acto de entrega en la Universidad de la Aconcagua, en un acto que es auspiciado por la Fundación Libertad, que agrupa a los más granados de la derecha y ultraderecha argentina, y la cátedra Alberdi, que también agrupa en el plano académico, entre comillas, a los más granados de los sectores liberales, autoritarios y conservadores de Argentina. Y también va a dictar, después que le entreguen el doctorado, no sé si el nuestro o el de ellos, va a dictar una conferencia sobre la incensor de América Latina en el mundo. Ah, mira. Él justamente, él, claro, que posó con la bandera cuando en una gira a Estados Unidos, posó junto con el presidente de Estados Unidos de ese momento, Donald Trump, con la bandera de Estados Unidos y la bandera de Chile incorporada como una estrella más de la bandera de Estados Unidos. No, y él que creó, estuvo en la creación del Grupo Lima y rompiendo todos los pactos bilaterales que había entre los países de América Latina, ¿no? Creó el Grupo de Lima, participó en maniobras intervencionistas contra el gobierno de Venezuela y contra el pueblo de Venezuela. Fue uno de los pocos payasos que asistió personalmente a esa payasada que hicieron en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia, para supuestamente entregar ayuda humanitaria, cuando se descubrió que todo era un montaje para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Así que esos son los antecedentes que tiene el muchacho que la Universidad de Aconcagua va a doctorar. Tal cual. Bueno, vamos a una tanda musical y seguimos con A Desalambrar. Serranía, los pájaros buscan ramas donde anidar, y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad, las horas pierden su forma y se vuelven días. Ya son 100 años de soledad, y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, sube al cielo para llover. Agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren dejarnos ciegos, nunca podrán. Las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes. Continuamos con más A Desalambrar, nuestro programa número 165. Y siempre con la misma radio, con la mosquitera, Radio Comunitaria. Y ya estamos en contacto con Alejandro Paredes, sociólogo de la Universidad Nacional de Cuyo. Quisimos hablar con él porque nosotros el viernes realizamos el acto en conmemoración de los 50 años del golpe y le queremos dar una tónica especial a ese acto, que no sea meramente conmemorativo de un hecho histórico que ocurrió 50 años atrás. Así que ya estamos en comunicación con Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos hablar contigo porque en este acto que vamos a realizar el viernes junto con la Fundación Ecuménica de Cuyo, queremos reconocer la labor que desde hace 50 años atrás y durante una buena cantidad de años cumplió el Comité Ecuménico de Acción Social en cuanto a la solidaridad hacia las personas que tuvieron que salir de Chile por razones políticas primero, por razones económicas después. Hubo una gran migración durante esos años. Y buscando material para la preparación del acto, encontré algunas investigaciones tuyas publicadas, así que me pareció interesante conocer primero qué te motivó a investigar justamente ese tema, el de los exiliados chilenos, el de la actividad del Comité Ecuménico de Acción Social, etcétera. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que el Comité Ecuménico de Acción Social tuvo un rol importante en la asistencia y recepción, ¿no es cierto?, de personas que venían escapándose porque habían sido expulsados por la política de Pinochet, ya sea la política económica o por abierta persecución hacia ellos, ¿no? Claro. Y yo empecé porque, en realidad, a partir de una anécdota o algo, que es que cuando en 1985, no sé si te acordabas, que sé yo, que hubo un gran terremoto en Mendoza. Sí. Y se cayeron muchas casas más humildes. Sí. En Godoy Cruz. Y una vez me contaba una trabajadora social que le llamaba la atención que la mayoría de las uniones vecinales, el que estaba en la comisión directiva era una chilena o un chileno. Ajá. ¿Sí? Porque tenían toda esa trayectoria de militancia, ¿no?, en su país de origen. Claro. Esa capacidad de organizarse y de organizar cómo tomar terrenos, cómo distribuirlos, cómo separarlos en calle y qué sé. Entonces, a partir de ahí fue que me fui encontrando de a poco, y después, conociendo a la gente de la Fundación Ecuménica, fue que conocí la existencia de lo que había sido el CEA. Qué interesante las razones que te fueron conduciendo a ese camino, porque el movimiento poblacional en Chile siempre ha sido muy, muy importante, y hay muchos trabajos de investigación sobre eso, por lo menos hasta fines de la dictadura. Uh-huh. Sí, y nosotros el viernes queremos reconocer a las trabajadoras sociales y a otras personas que cumplieron esa labor tan importante de solidaridad y crear condiciones para que tuvieran una mejor vida acá o pudieran recuperar y recomponer su vida acá en Mendoza. También queremos reconocer a otras personas que desde otros espacios, movimientos, partidos políticos, otras organizaciones sociales también desarrollaron tareas de solidaridad. Si bien tú mencionas algo en alguno de tus trabajos, ¿no has ampliado tus investigaciones hacia esos otros espacios? Mira, yo lo que más así he trabajado ha sido el CEAS, uh-huh. Donde, bueno, está todo ese trabajo que hicieron un montón de personas. Principalmente eran pastores, pastoras, ¿no es cierto?, y trabajadores sociales. Claro. Después estaba la Comisión Católica para Argentina para la Emigración también, que hay una historia muy bonita, que es la historia del barrio Cristo Salvador, de Las Heras, uh-huh. que le ponen, en plena dictadura, le ponen Cristo Salvador, Salvador por Allende, ¿no? Uh-huh. Y es como son familias, que eran familias chilenas o argentino-chilenas, que no todos eran refugiados, porque el CEA existe a los que eran refugiados políticos, ¿no? O sea, la ACNUR había avalado y habían hecho una declaración donde mostraban su condición de perseguido político. Claro. Pero también llegaron un montón de personas y de familias que no tenían cómo demostrar que habían sido efectivamente perseguidos, y muchos de ellos no habían sido perseguidos directamente, sino indirectamente, ¿no? Cuando se les dejaba, se los expulsaba de los trabajos a todos los que estaban afiliados a la Unidad Popular, por ejemplo. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, muchos de ellos se organizan en uno, porque viven en el barrio Flores, toda esa parte ahí que está la universidad. Antes era más grande toda esa barriada, y cuando los echan de ahí para ampliar la universidad, muchos de ellos se organizan y hacen toda una cooperativa y compran un terreno entre todos y van construyendo sus casas. Uh-huh. Y esa también es una experiencia muy bonita para rescatar. Claro. A nosotros nos interesa también vincular lo que hacemos en caso de este acto con aquellas personas que desde los ámbitos académicos, científicos, se han dedicado a investigar estos procesos, porque creemos en la necesidad de socializar los conocimientos, y por eso queríamos rescatar también tus trabajos de investigación y darlos a conocer, difundirlos. Primero entre la gente que fue protagonista en esos momentos y también en la gente que ahora está participando en distintos espacios, porque nos parece que el tema de la solidaridad sigue estando vigente y hoy está más vigente que nunca ante los intentos negacionistas, discriminadores, los discursos sí. De odio, de violencia que pareciera que están predominando. Sí, la verdad. Así que queremos ver después la forma de que podamos difundir más lo que has hecho y lo que están haciendo también desde el Centro de Estudios Transandino, desde la Maestría de Estudios Latinoamericanos, porque hay mucha riqueza. En octubre nos comentaban que había una convocatoria, un seminario, un encuentro por los 50 años del golpe. Sí, justo eso te iba a comentar, uh-huh. Que estamos organizando un seminario argentino-chileno que ya se viene organizando hace muchísimos años. Este es la edición 16, ya, no, 14. Uh-huh. y ahí estaría bueno como generar un espacio para que la comunidad chilena pueda hablar. Nosotros habíamos pensado hacer, siempre traemos gente para que, de conferencias, estábamos pensando en invitar a una profesora que trabaja el tema de la transición entre la democracia, la transición a la democracia, ¿no? Después de la dictadura, porque la transición chilena es completamente diferente a la transición argentina, que fue como más abrupta, ¿no? Claro. Después de la guerra de Malvinas. Claro. En cambio, la chilena es una transición más negociada, donde la derecha sigue teniendo poder, el tema de la constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, queríamos traer una profesora para que una conferencia sobre ese tema, y también estaríamos interesados, sería re lindo si alguno de ustedes pudiera ir, y después podemos coordinar, ¿no es cierto? Que sí, por supuesto. Por supuesto. Podemos coordinar con tiempo un taller, una mesa o algo donde ustedes cuenten también en primera persona qué significó venir a Argentina y todo eso, a Mendoza y todo eso. Sí, sería interesante poder compartir la experiencia de todos estos años. Así que esperamos que el viernes puedan participar, también ir al acto y ahí conversar con la gente que va a estar, que creo que sí. Ha vivido en carne propia y puso el cuerpo en esas épocas tan tan duras, porque también al Comité Ecuménico eso le trajo sus consecuencias, ¿no? En cuanto a persecución, atentados, la desaparición de Mauricio López, etcétera. Claro. Así que los esperamos el viernes y así también comentamos lo del seminario ahí ante el público. Bueno, sí, bueno, sí, sería excelente. Bueno, queremos agradecerte tu tiempo y lamentablemente ya tenemos que seguir con otros temas, bueno. Pero ya en futuros programas vamos a ir difundiendo con más sistematicidad lo del seminario de octubre y esperamos vernos el viernes. Bueno, Bien, bien, y coordinamos una actividad para hacer en conjunto. Exacto. Bueno, un abrazo, Alex, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Conversamos con Alejandro Paredes, sociólogo, y que, bueno, como decía Germán recién, había hecho una investigación justamente sobre el CEAS y su acción con y rol de recepción y asistencia a los refugiados chilenos acá en Mendoza. Así que bastante, uno no sabe, ¿no? ¿Cómo encontraste que buscando? Un rastreador. El buscador. Sí. El que busca siempre encuentras. No, no muy interesante, porque además he encontrado otros materiales referidos al mismo tema en Argentina, más amplio, por supuesto, enfocando a otras organizaciones, pero es muy interesante. Lo que tenemos que conversar es la forma de difundir eso, porque claro, no puede quedar así, como quedan muchas tesis doctorales o trabajos de investigación que quedan ahí arrinconados, esta vez no en el rincón del escritorio, pero sí en el rincón de internet. Claro. No, ¿cómo difundir eso? ¿Cómo trasladarlo a formas más simples y ágiles de difusión? Porque claro, hay que... No, y que hacen a la memoria colectiva de la lucha de Latinoamérica, porque claro, en realidad, sobre todo esto para transmitirle a los jóvenes, uno no empieza de cero, sino que hay todo un bagaje atrás y de aprendizaje, y se nos acortarían mucho los caminos si pudiéramos mirar hacia atrás y ver estas historias de lucha. Claro, porque los vemos los mismos estudiantes que muchas veces no conocen claro, lo que se ha producido en sus mismas facultades. Sí, como que ese mecanismo todavía no se encuentra en claro, el universitario, de cómo todo ese bagaje y todo lo que se va produciendo a nivel de conocimiento salga hacia afuera. Entonces, como en un rato más, al parecer vamos a hablar con alguien que trabaja el tema de pedagogía de la memoria, creo que sería interesante empezar a vincular todos estos espacios, porque la memoria es algo que se construye, también se destruye, se desvirtúa, se tergiversa. En la memoria es un campo de batalla también, en lo político, en lo ideológico. Entonces hay que tratar de ir articulando todos los esfuerzos y ir dando a conocer todo lo que se ha hecho para rescatar, porque si no, los sectores negacionistas, los sectores que pretenden inmunizar a la población con la amnesia colectiva ante los valores de la solidaridad y de la participación y de la lucha, pueden avanzar sin ningún obstáculo si nosotros no hacemos una tarea más tenaz y más consecuente y más amplia en relación a eso. Ese es el sentido del acto del viernes y el sentido de que hayamos hablado con Alejandro ahora, ya que pudimos descubrir todo lo que él ha investigado en este tiempo, y suponemos que debe haber más, porque muchas cosas no figuran tampoco en internet, que claro, es el espacio donde hasta ahora me he limitado a buscar. Sí, debe haber muchas cosas, que investigaciones. Sí, fíjate que en estos tiempos, de vuelta viven en Chile, la mayoría dice que no ha sido un golpe de Estado y ha sido por culpa de Allende. Y acá otra vez con la teoría de los dos demonios. Claro. Se juntan lo mismo. Así es. Muy bien, vamos a escuchar un tema musical, vamos a la tanda y seguimos con A Desalambrar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue Thank you.

2114-7065-33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Lo único imposible es aquello que no intentas. Prepárate para afrontar el futuro. Estudia oficios, formate y sé profesional. Soldadura. Mecánica de ciclomotor. Tornería. Informática. Carpintería. Labores a mano. Electrónica. Gastronomía. Electricidad. Artes aplicadas. Inglés. Marroquinería. Mecánica del automotor. Peluquería. Refrigeración. Instalaciones sanitarias. Gasista. Inyección electrónica. Armado de motores. Construcción en seco. Chapería y pintura. Cupos limitados. Totalmente gratis. Certificado por Dirección General de Escuelas. Inscríbete en calle Colón 1890, San José, Guaymallén. Infórmate de nuestras ofertas educativas en nuestras redes sociales. www.cct6202, Facebook, Twitter e Instagram. Te estamos esperando. Calle Colón 1890, Guaymallén. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. A toda la mosquitera, muchos saludos, abrazos y besitos. Y continuamos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Nuestro programa número 165. Estamos ya en contacto con Moris Vázquez, compañero que ha participado en varios programas ya de A Desalambrar o del otro programa que hacíamos por Chile. Así que es un viejo conocido, aunque no es tan viejo. Pero tenemos mucha confianza con él y siempre valoramos mucho las opiniones que nos da en las comunicaciones. ¿Cómo estás, Moris? Hola, bien, acá estamos. Un saludo ahí al programa. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con Alicia, Alfredo, otros compañeros con los que hacemos este programa. Bueno, se han cumplido ya los 50 años del golpe de Estado en Chile. Ha habido una infinidad de actos, eventos de diverso tipo. Pero queríamos consultarte en primer lugar porque ¿qué es lo que ha pasado en los territorios, las poblaciones, los sectores populares? Porque lo que aparece en la prensa, en los medios, incluso en los medios más progresistas son los actos de nivel académico, de parte de centros de investigaciones o algunos otros espacios que lo que no aparece son lo que ocurre más en los sectores más populares. Queríamos saber qué es lo que había pasado. Bueno, sí, mira, siempre hay varios trabajos, varios espacios de conmemoración, sobre todo, bueno, en territorios históricos, en poblaciones, como le llamamos nosotros, son barrios también, como La Victoria, Villa Francia, en La Florida también, hubieron también muchos actos para recordar y para levantar también esas memorias de aquellos sitios, por decirlo así, que habían sido centros de tortura. en Santiago hay muchos, y en La Florida, por ejemplo, se rescató y se hizo todo un acto frente a uno de esos centros de tortura que todavía no ha sido declarado sitio de memoria, que se llama Nido 18. Entonces, bueno, paralelamente a las conmemoraciones que han habido de parte de las instituciones, también hay todo un mar que siempre ha estado ahí, un poco desde la resistencia territorial, trabajando. Ese es más o menos el panorama que logré ver. En mi barrio, por ejemplo, hubo una marcha también, con batutas, con gente sacando vida a la calle, y bueno, sentí igual que de alguna forma este ánimo conmemorativo. Recuerdo, tocó a varias gente de la población, y bueno, creo que en este caso algunos medios ayudaron también, que se hicieron series conmemorativas, reportajes en noticiarios centrales de la TV acá en Chile, y eso creo que también ayudó a movilizar este proceso de la memoria. O sea que lo valorarías como que había un proceso de movilización de la memoria, algo que venía tan atacado, desvirtuado, tergiversado, bueno, y que sigue siendo atacado, pero ha habido una reacción desde ese punto de vista a nivel del pueblo. Claro, sí, la verdad es que ha habido como un resurgir, hay un, podemos decirlo así, una batalla de la memoria. No es tan fácil, por ejemplo, los profesores de historia, en el caso mío, por ejemplo, nos vemos bastante afectados, por ejemplo, cuando tenemos que hacer clases en los colegios, y a veces hemos sido denostados como comunistas, como estar en el año pasado, por ejemplo, directamente a mí me acusaron, por ejemplo, de estar haciendo campaña por el apruebo, por tocar temas de memoria que en realidad son temas que deben conocerse en los colegios, porque lo principal es respetar los derechos humanos como de lugar, ¿no? Claro. Entonces, eso es un tema que no es menor, y bueno, la batalla de la memoria es algo que se sigue peleando, porque vemos una derecha que se niega a firmar una declaración conjunta que llamó el presidente Boric, donde se comprometía a respetar la democracia y los derechos humanos, y hicieron como una declaración aparte, incluso casi culpando a Allende como uno de los culpables del golpe, ¿viste? Sí, sí. Y sí, ellos hicieron una declaración en la que no llaman golpe al golpe ni llaman dictadura a la dictadura. Es una declaración muy, muy poco democrática en realidad, lo que hizo la derecha. Y la declaración oficial tampoco fue... tampoco era una declaración demasiado comprometida con el tema. ¿En Chile no está incorporado en los programas de estudio este tema de la memoria? Sí está incorporado. Lo que pasa es que se entiende muchas veces también por las correlaciones de esfuerzo. O sea, nosotros acá no tenemos una educación centralizada estatal, tenemos una educación que se descentraliza a través de los municipios. Entonces el municipio y el gobierno de turno de alguna manera genera una presión laboral hacia los profes de historia respecto a de qué forma se abordan los derechos humanos, aunque existan en el programa. Yo, por ejemplo, la verdad es que no me achiqué cuando me tocó esta clase el semestre pasado y trabajé todos esos temas y los profundicé más, porque vi que había un retroceso de la memoria y muchos chicos de tercer año, de cuarto año medio, que es casi ya entrando a la universidad, no tenían idea de los casos de derechos humanos más emblemáticos de nuestro país. Entonces había una misión y un paso que cumplir. Claro. Se está escuchando medio entrecortado. Estás... Voy a colocarme a ver si en un lugar mejor, a ver si puedo... Ahí mejoró bastante. Ahí mejoró bastante. Esta conmemoración se da en un contexto bastante particular en Chile, en medio de un desarrollo bastante preocupante del proceso constitucional en su segunda versión y también de una avanzada de la derecha en general. ¿Tú crees que va a tener algún impacto esta variedad, cantidad y esta diversidad de actos conmemorativos y que en algunos casos han tenido una participación bastante masiva, ¿va a tener algún impacto en este contexto de la política chilena? La verdad es que yo creo que algún impacto va a tener. Es evidente de que hemos retrocedido bastante y que de alguna forma nuevamente estamos en un escenario preestallido social, sobre todo por este avance de la derecha y porque también el mismo sistema de dominación económico y social nos ha llevado a un retroceso también, por decirlo, político y mental. O sea, que hayamos rechazado la constitución que nosotros mismos, la gran mayoría, aprobamos, claro, es algo muy muy importante de este proceso. Entonces, si bien esto ha desatado un montón de conversaciones en los hogares, en las casas, la gente se pregunta y ha sabido un poco más, algo que es necesario seguir trabajando, por decirlo así. La memoria y los procesos de memoria son procesos que requieren una reiteración para que esto no vuelva a suceder. Entonces, la verdad es que es algo complejo el escenario que estamos viviendo, hay bastante despolitización y no hay una alternativa popular real, a no ser más o menos el Partido Comunista, que mantiene una cierta línea. No hay una representación alternativa que pueda también, en términos políticos, poner una especie de programa más popular. Entonces, la verdad es que, no sé, esperamos también con Boric tener un gobierno más de izquierda, con un acento mucho más hacia los derechos sociales, y la verdad es que todavía no ni siquiera vamos a lograr cambiar la constitución de Pinochet, y es posible que se proponga una constitución en este nuevo proceso constituyente más conservadora incluso que la de 1980. Entonces, lamentablemente, ese es el escenario. Es complejo, pero bueno, siempre puede haber una esperanza y una apertura, y tal vez este espacio de los 50 años sí sirve para poder revisar este proceso y entenderlo más allá, ¿no? Así que, nada, la esperanza está presente, pero hay que trabajar por ella. Ya. Boric, buenas tardes. Te habla Alicia del Comité de Solidaridad. Buenas tardes. Te quería preguntar con respecto a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura de Pinochet. ¿Hayan habido avances? ¿Cómo está eso? Sí, mira, al respecto pasó algo muy emblemático que fue respecto al tema de los culpables del crimen de Víctor Jara, por ejemplo. Sí. Recién, después de 50 años, sentenciar a esos criminales, y lamentablemente el mismo día en que fueron a apresar a uno de ellos, él se quitó la vida antes de que pudiera cumplir, o sea, no alcanzó a cumplir un día en la cárcel. Entonces, la verdad es que ese tema de la justicia para los crímenes de lesa humanidad es un tema muy pendiente, y que la verdad que en comparación con Argentina, nosotros estamos muy muy atrasados, y la verdad es que los perpetradores de violación a los derechos humanos, muchos todavía están muy tranquilos en sus casas esperando las condenas y tratando de sacárselas por razones de médicas y cosas así. Entonces, la verdad es que es un tema no menor. Si bien han habido condenas importantes, es algo que todavía no es de la profundidad que podemos comparar con el proceso argentino, por ejemplo. Claro. Y el centro de búsquedas que anunció el presidente Boric hace poco más de una semana, búsqueda de desaparecidos por parte del Estado. Sí, el Plan Nacional de Búsqueda. Plan Nacional de Búsquedas. ¿Qué perspectiva tiene eso de funcionar? Sí, la verdad es que primero es un apoyo a quienes son las víctimas, a los deudos de aquellos detenidos desaparecidos. Ya está muy claro que esas personas fueron ejecutadas, pero bueno, se encuentran sus restos. Entonces, que haya una política de Estado respecto a la búsqueda de los detenidos desaparecidos me parece algo positivo, es algo que de alguna manera es un avance en términos democráticos de este gobierno. y esperemos que tenga buen resultado y que también pueda llevar a condena a quienes son responsables de aquellos asesinatos. Y en relación al tema de del desarrollo de la política de ahora en adelante, porque hay varios temas pendientes de las promesas de los puntos que contenía el programa de gobierno con el cual fue elegido Gabriel Boric, la reforma de las pensiones, la reforma tributaria. ¿Qué perspectiva hay de que eso avance? Porque hemos visto que han sido muy condicionados por las fuerzas de derecha, de centro derecha, pero también hemos, por lo menos lo que hemos visto desde acá, en nuestras visitas a Chile, es que ha habido poca movilización social en función de apoyar esas reformas que apuntarían directamente a favorecer a amplios sectores de la población. Sí, es complejo el tema porque la verdad es que el sector que representa el presidente es una construcción política muy de la élite, de una clase media más o menos acomodada, que no tiene una raigambre en los sectores populares. Son, de alguna manera, para mí es como una especie de oportunismo el que él haya entrado como presidente, porque nosotros teníamos en la otra vereda a una especie de Milei chileno que es Kass, José Antonio Kass, y la verdad es que en esta elección no nos quedó otra que poder votar por Boric. Sí. Pero lamentablemente, reformas que son importantes y buenas para el pueblo chileno, la verdad que se presentan como muy muy lejanas a los sectores populares, porque estos partidos no tienen una inserción política en los sectores populares. Entonces es complejo porque ahora tenemos una nueva fuerza política de una derecha conservadora que no está por respetar los derechos humanos y lo dice abiertamente. Y además también, la verdad es que, no sé, el efecto del estallido no fue un estallido que no logró tampoco permear a la gente. Y bueno, son cuántos años de dictadura, un montón de años de dictadura que tenemos que revertir en términos educativos, en términos de una actitud social. Entonces es complejo el escenario que se viene. No, aparte que el gobierno tiene minoría en el tanto en las diputaciones como en el Senado, y eso hace que todas las reformas se tengan que transar con la derecha, porque si no, no salen. Entonces ahí hay dos espacios. Entonces siempre como que el gobierno está tratando de dejar contenta a la derecha. Y la verdad que debiese, como pasa ya también en Argentina, debiese crecer más hacia los sectores populares de alguna forma, porque en términos de la política tradicional está muy difícil ingresar. Por ejemplo, siguen existiendo la AFP, siendo una de las cosas más criticadas por el estallido social. Aún así, ahí están las AFP todavía vivitas y coleando. Claro, y paradójicamente también una de las propuestas constitucionales para esta nueva versión es esa de que dice con mi plata no. Es una de las que tiene más apoyo por parte de, por lo menos en firmas, para poder presentarla, ¿no? Claro, y ahí hay un factor que, bueno, que 10, 15 años atrás no teníamos, que son el factor de las redes sociales, de los dispositivos y del manejo informativo a través de las redes sociales, porque se ha instalado una especie de fake news, que es que un sistema estatal te expropia la plata tuya. Claro. Entonces eso no es verídico, porque lo que se está buscando es que haya una especie de sistema solidario en el cual se asegure un nivel de las pensiones. Hoy día, una pensión normal por el sistema que instaló la dictadura de Pinochet llega alrededor de, en plata argentina, podríamos decir, de hoy día, con toda la devaluación que puede existir y todos los factores, de 15.000 pesos argentinos. Entonces es una risa, la verdad, las pensiones que da la AFP, y gracias a algunas reformas que hizo Bachelet, Hoy día ese fondo llega más o menos a los 40.000, 50.000 pesos argentinos, gracias a un fondo que el Estado está poniendo para cada pensionado, porque si fuera por la AFP no sacan un dinero justo para poder vivir. Había una crisis, Bachelet lo vio y logró hacer esta pequeña reforma, pero cuando tenía una mayoría en el Senado, por ejemplo. Claro. Y paralelamente el sistema de repartos está vigente para las Fuerzas Armadas, sistema solidario. Y no creo que los milicos se dejen tocar la plata. Sí, todos dicen eso. O sea, ¿por qué no tenemos el mismo sistema que los militares? Claro. Y ellos fueron los que finalmente hoy día son los más reticentes al cambio. Todavía mantienen, tal vez escondido por ahí, un culto al general Pinochet. Y la verdad que lo que hizo Pinochet fue enriquecerse con cuentas en el extranjero, robar todo lo que pudo y más encima ni siquiera pagar un día en la cárcel. Así que bueno, felicitar al juez Garzón, que alguna vez lo encarceló allá en Inglaterra, sí, casi encarcelado, pero bueno, no hubo la voluntad política y ahí la verdad es que en esta transición a la democracia ha sido muy, muy compleja. Claro. Porque la verdad es que los sectores de la concertación que tomaron el gobierno a la vuelta de democracia nunca hicieron reformas reales que nos pudieran favorecer, y todo ese cúmulo de situaciones, la dictadura más un gobierno más la transición democrática con gobierno concertacionista, nos llevó al estallido social. Claro. Pero lamentablemente no así con una fuerza política que nos pudiese representar. Entonces, Ese es el escenario chileno. La verdad es que también vemos efectos como la subida de los alimentos, que es algo muy, muy presente. Hay un poco de crisis económica, no es tan patente, y eso es más o menos lo que se está viendo hoy en día. Así que estamos ahí en un proceso de baja de lo que se venía con el estallido, de lo que se pretendía también, y la verdad es que vamos a ver qué pasa con la nueva elección en dos años más. Mori, te iba a preguntar sobre la movilización o las movilizaciones que hubieron el 11, fueron masivas, qué población fue, qué sectores participaron. Sí, la verdad es que fueron masivas en distintos lugares. Hubo como una especie de explosión de la memoria, sí, y de conmemoraciones con distintas instituciones, ONGs, territorios también combativos, como yo decía, que siempre han tenido este tema, han luchado siempre. La verdad es que fue muy bonito ver ahí cómo todos los territorios se movilizaban, cómo en ciertos colegios estatales también y municipales se empezó a tratar el tema, cuando hasta el año pasado el tema del 11 pasó muy colado y nadie lo tocaba, porque también, o sea, yo me imagino muchos profesores con miedo a perder su trabajo si te pones muy muy muy memorístico o tal vez recordar estos temas. Entonces ha sido interesante que haya sido una política de Estado también, y que en este caso el gobierno pudiera también poner el acento en este tema de los 50 años. Y bueno, otra vez vemos a la derecha tradicional, que ni siquiera fue al acto oficial, claro, que hicieron su declaración aparte, y que más encima culpan a Allende, siendo de que el golpe de Estado estaba predestinado incluso antes de que asumiera la presidencia Allende. Entonces se han desclasificado también nuevos documentos de la CIA, donde se muestra que el proceso de intervención estaba predicho mucho antes. Entonces la verdad es que culpar al presidente Allende del golpe de Estado no es una injusticia tremenda, porque sabemos de que quienes bloquearon, hicieron un bloqueo económico, quienes escondieron las cosas, quienes hicieron los paros de camiones, fueron gente de la élite asusada por la CIA y por su estrategia de desestabilización. Claro, y financiada incluso. Financiadas como el diario El Mercurio con un millón de dólares al tiempo de esa fecha, y así un montón de plata que corrió con secretarios de Estados Unidos viendo el tema Chile como un tema importante, porque en general, o sea, era una especie de ejemplo que no se podía expandir, que fuese que un gobierno socialista llegara por vías democráticas al poder. Claro. Entonces, la verdad es que Chile las pagó caro, muy caro por ese atrevimiento, ¿no?, en contra del imperio. Pero bueno, la esperanza y la justicia la hacen los pueblos y hay que tener fe en eso y seguir adelante, porque cada aporte, cada granito de arena en distintos espacios, como por ejemplo su programa, ayudan a poder establecer otra realidad, una realidad mejor. Así es. Tú hablaste hace un ratito del ladrón de Pinochet y todos los actos de corrupción en que estuvo. Bueno, acá vamos a tener a uno de sus discípulos la próxima semana. Viene el expresidente Sebastián Piñera a recibir el título de doctor honoris causa, entregado por la Universidad Aconcagua, en un acto auspiciado por la Fundación Libertad y la Cátedra Alberdi. Así que parece que ha aprendido bien, porque si lo doctora esta universidad y estas fundaciones y espacios de las derechas y ultraderechas, significa que es un buen discípulo de Pinochet, cuanto a lo ladrón y a lo criminal. Así que nosotros estamos preparándole otro doctorado, criminis causa, para utilizar el mismo lenguaje de ellos, ya que les gusta hablar en latín, nosotros también. ¡Qué mierda! Para decirlo en francés. Sí. Así que el martes 20 lo vamos a tener acá, Sebastián. Sí, no, es muy interesante que, por ejemplo, el presidente Boric se junta con Piñera pocos días antes de la conmemoración de los 50 años, como tratando de dar una especie de señal política. Claro. Pero lamentablemente a la conmemoración, donde tal vez podría también ir la derecha y comprometerse con los derechos humanos, la verdad que este famoso doctor honoris causa, claro, o horroris causa. Lamentablemente no se presentó tampoco. Entonces él se alineó con la derecha y desgraciadamente nosotros sabemos que cuando la derecha se ve apretada, saca la mano de hierro, como se dice, así que nunca hay que creerles. No. Y además hay un viejo dicho que dice que se cuesta con la derecha, amanece meado, ¿no? Ah, no, era que se cuesta con niños, ¿no? Cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Pero es una lección que parece que muchos gobiernos no aprenden. Así que bueno, Mori, te queremos agradecer tu tiempo y este panorama que nos ha dado sobre lo que ha pasado en Chile en relación a las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado en Chile. Así que te mandamos un abrazo grande y esperamos que cuando te des una vueltita por acá nos pases a visitar. Buenísimo, no, gracias a ustedes. Sigan adelante con el programa, también con el proyecto de la radio La Mosquitera. Aprovecho de mandarle un saludito ahí a la gente de La Favorita, que es un barrio que fue fundado por chilenos y por bolivianos. Claro. Muy interesante, que le tengo mucho cariño, en el que trabajé, y bueno, también hay a otra gente ahí, el Sicuris de Mendoza en general. Así que un abrazo y gracias por la oportunidad de poder charlar. Y nosotros hacemos el viernes el acto desde el Comité y la Fundación Ecuménica, el acto por los 50 años del golpe. Así que ahí te vamos a tener presente también. Vale, gracias. Un abrazo grande. Abrazo, Moni. Que andes bien. Conversábamos con Moris Vázquez, compañero chileno que residió algún tiempo en Mendoza y ahora está viviendo en Chile, quien nos brindaba un panorama desde una perspectiva distinta de lo que fueron los actos conmemorativos por los 50 años del golpe de Estado en Chile. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Y la canción se llama Canción de Muerte y Esperanza por Víctor Jara. La muerte te tocó con su campana, te salió en el camino, te llamó mientras en una esquina de la vida

El martes. El martes 19 de noviembre. El martes. Sí. O sea, ahí estamos tratando de comunicarnos con Analía Tirado, que es una de las exponentes de esa charla, y del grupo del colectivo Resistencia y Memoria, que es un grupo de docentes que ahora casi todas están jubiladas, pero que justamente se dedicaron a eso, a traer a la memoria, sobre todo la gente que actuaba en el magisterio mendocino, como docentes, y ellas, porque son todas mujeres, una serie de videos, lo hacen en el SUTE, cuando estaba la otra conducción, la anterior, que les prestan el lugar y les auspician un poco el trabajo, hacen toda una investigación de memoria de esas maestras desaparecidas, detenidas desaparecidas en Mendoza. Uh-huh. Y hacen un buen rescate de la memoria de quiénes eran esas docentes, dónde habían trabajado, hacen toda una investigación entre sus familiares, sus amigos, dónde estudiaban, las escuelas donde estaban. Bastante interesante, que ellos inclusive tienen un blog que se llama así, Resistencia y Memoria, donde se pueden ver estos videos. Entonces, como estamos en el mes de educación, en la Asociación y Mutual de Educadores Provinciales Jubilados, ahí en la calle Don Bosco, 455, este martes que viene, 19 de septiembre a las 5:30 de la tarde, van a pasar los videos, van a contar esa experiencia, haciendo un poco la pedagogía de la memoria, que bueno, recién que hablábamos con Morris, como profe de historia, hace tanta falta, ¿no? Así que un trabajo interesante, muy minucioso, muy, muy de abajo. Así es, y muy necesario. Muy necesario. Para todos los tiempos, pero especialmente ahora, cuando están con una ofensiva negacionista, no solo negacionista, sino que también, si no lo pueden negar, lo tergiversan, o si no, lo relativizan. Así que son las tres grandes posiciones que tiene la derecha y la ultraderecha en estos momentos: negar o relativizar o tergiversar. Así que convocamos para este martes entonces a las 17:30 horas en Don Bosco 455, charla sobre pedagogía de la memoria, la educación hoy. Tal cual. Y después de otro avisito que tiene que ver con nuestros derechos, porque si cultivamos la memoria vamos a estar defendiendo nuestros derechos. El día viernes. Mañana, este viernes. Este viernes que vienen, hay dos eventos en la Asociación de Jubilados. Primero, uno que tiene que ver con los jubilados, pero no los pasivos. Jubilados, eso. Estamos jubilados, pero no de la vida. Vamos a, desde la Secretaría de Legislación de la Asociación y Mutual de Educadores Jubilados Provinciales, vamos a hacer, vamos a leer las plataformas de algunos candidatos, y quiero que hablan con respecto a las jubilaciones. Así no nos agarra desprevenido cuando votemos. Claro. Justamente recién Morris hablaba de la AFJP en Chile, que en Chile se llaman la AFP. Sí. Bueno, hay candidatos que quieren reflotar ciertas cosas y muchos de los derechos adquiridos nuestros van a ser agua si llegan a subir y justamente ponen en marcha sus plataformas. Así que bueno, nos vamos a dedicar de las 3:30 de la tarde este viernes a revisar eso, a conversar. Vamos a hacer una charla de debate de la Secretaría de Legislación y después a las 20 horas, eso te lo dejo a vos. A las 20 horas realizamos el acto en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, bajo el lema de Por la solidaridad entre los pueblos, ya que queremos destacar justamente la solidaridad internacional que recibió el pueblo chileno a raíz del golpe de Estado y también en su lucha contra la dictadura que duró 17 años en Chile. hemos invitado especialmente a participar con nosotros, la organización y el desarrollo de este acto, la Fundación Ecuménica de Cuyo, ya que queremos reconocer la labor que cumplió el Comité Ecuménico de Acción Social desde el año 73 hasta los años 90 para la recepción y asistencia a los refugiados políticos en un principio, después también hubo mucho exilio en el plano económico, ya que en los años 80 se desató una gran crisis en Chile, producto de la política económica de la dictadura, así que queremos reconocer la actividad que desarrolló el Comité Ecuménico de Acción Social, especialmente a través de sus trabajadoras sociales. Recordamos a Pocha Camín, especialmente en estos momentos, pero también hay otras que la han sobrevivido y que están muy contentas por participar en este evento en el cual se las va a reconocer. Pero también queremos reconocer a compañeros que desde organizaciones políticas u otras organizaciones sociales también cumplieron una tarea importante en la solidaridad con Chile. Recordemos que en esa época funcionó un agrupamiento que se llamaba Chile Democrático, donde participaban chilenos, argentinos y todo el que quisiera participar para respaldar la lucha antidictatorial del pueblo chileno. Se enviaron brigadas de solidaridad a Chile y también vamos a tener algún integrante de esas brigadas que sufrió las consecuencias de irse a meter en problemas con Pinochet. Así que bueno, va a ser creo que un acto muy emotivo y también con mucho contenido y convicción. Y por la alegría de reencontrarnos y de recuperar el valor de la solidaridad, de la participación en estos momentos en que no son los valores que están más en boga. Así que ¿hasta qué año el CEAS tuvo su accionar? Creo que hasta el año 92, 93, por ahí. Uh-huh. Porque Pinochet se fue en el 90, se fue, no hay que tomarlo literalmente, aquí, pero dejó su gobierno en el año 90. Así que siguió funcionando un tiempo más el CEA y de todos modos la Asociación Ecuménica de Cuyo, sí, tomó la posta en cuanto a la actitud y hoy la Fundación Ecuménica de Cuyo y la Asociación Ecuménica de Cuyo sí. ¿Y ese CEAS cómo estaba conformado, Germán? Y en un principio estuvo conformado por representantes de varias iglesias, entre ellos la Iglesia Evangélica Metodista, ajá, y la Iglesia Católica, de alguna otra iglesia evangélica, los bautistas parece que participaron, ajá, también en algún momento, y hubo algún representante más ocasional del sector judío. Ellos fueron los que dieron inicio, pero la que cargó al hombro durante gran parte de su funcionamiento fue la Iglesia Metodista, especialmente a través de la figura de la pastora Alida Berjoven, uh-huh, y el pastor Federico Pagura también cumplieron un rol muy importante. Así que funcionaron durante algún tiempo ahí en la Iglesia Metodista, que está en la calle Espejo. Claro. Uh-huh. Ahí tenían la oficina y después se fueron trasladando a distintos lugares. ¿Y de qué se encargaba el CEAS? El CEAS era el representante en Mendoza del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Uh-huh. Entonces recibía a las personas que venían huyendo de Chile por persecución política y ellos se encargaban acá de garantizarle algunas condiciones para que pudieran desenvolverse en lo económico, en lo habitacional, en lo alimenticio, también en el plano de los estudios. Uno de los trabajos de Alejandro Paredes justamente trata sobre esa perspectiva de las ayudas para que los hijos de refugiados o de exiliados pudieran continuar acá estudiando en los distintos niveles, hasta en el nivel universitario. Así que fue un trabajo muy interesante, muy integral. También tenían asistencia psiquiátrica, de que había muchas personas que venían con muchas secuelas producto de las detenciones, de las torturas, de la represión. ¿Qué pasa con el CEAS cuando acá, porque desde el 73 acá había democracia, pero después en el 76... Sí, y aunque había democracia también hubo problemas porque recordemos que actuaban las 3A. Claro. Así que también hubo persecución de parte de organizaciones de ese tipo. Y después con el golpe, el CEAS también sufrió las consecuencias del golpe, e incluso sufrió atentados con bombas en alguna de sus sedes y la detención y desaparición de algunos de sus integrantes, como Mauricio López, que era un teólogo evangélico, que fue nombrado incluso de muy alto nivel teórico, intelectual y de muy alto compromiso político. Y él fue nombrado rector de la Universidad de San Luis, y allá en San Luis fue detenido y desaparecido. Era muy amigo de Arturo Roy. Así que varias personas vinculadas al CEAS sufrieron las consecuencias de la dictadura. Y también varios de los refugiados o exiliados, también en Mendoza, sufrieron las consecuencias de la represión, de la Operación Cóndor, etc. Hay varios detenidos desaparecidos de origen chileno que vinieron a Mendoza y acá fueron alcanzados por las garras de los servicios de inteligencia. Así que bueno, esperamos que vaya mucha gente, que participe. Vamos a tener música a cargo de Gabriela Perulam, vamos a tener poesía, probablemente a cargo de internet, y vamos a tener también palabras de reconocimiento y de expresión. Compartiremos algún vinito. Hemos pedido un préstamo al Fondo Monetario, así que creo que ahora Alberto Fernández lo trae desde la India para poder... Que no será la más Juana, entonces. No, esperamos que haya una amplia concurrencia. Queremos hacer de este acto destacar justamente la importancia de lo colectivo, porque hemos asistido a algunos otros actos acá en Mendoza sobre los 50 años, y han girado todo alrededor del ombligo de algunas determinadas personas, y creemos que para que las chilenas y los chilenos exiliados a Mendoza sobrevivieran y pudieran establecerse y pudieran reorganizar sus vidas y continuar con sus proyectos o iniciar nuevos proyectos en los distintos planos, fue necesaria la solidaridad de mucha gente, más allá de las condiciones individuales de cada uno. Entonces eso es lo que hay que destacar en estos momentos, cuando justamente la solidaridad es lo que está siendo más atacado por el sistema mismo, pero también por algunos de los más encumbrados líderes de las organizaciones políticas, sociales y culturales de las derechas y ultraderechas. Muy bien, entonces recordemos, el viernes próximo, que es viernes 15 de septiembre, en la asociación van a haber dos eventos. Uno tiene que ver con una charla de debate sobre las elecciones, qué pasa con las jubilaciones. ¿Tienen una pregunta muy profunda? ¿Tienen alguna plataforma de acá de Mendoza que hable o a nivel nacional? No, vamos a hacer a nivel nacional. Que esos son los claro, que definen, claro, en definitiva, las jubilaciones. Y después, a las 20 horas, este acto que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años y esta... Y por la solidaridad entre los pueblos. Muy bien. O sea que este fin de semana estamos... Va a ser movidito. Va a ser movido. Como corresponde a septiembre. Y memorioso. Septiembre siempre... Es bien movidito, ¿no? Después nos iremos de picnic el 21. ¿O no, Alfredo? Y también hoy día estuvo movidita, conocimos la tasa de inflación. Habíamos puesto ahí en el flyer que íbamos a hablar algo sobre las elecciones, y el Malón de la Paz. Justamente se está desarrollando en estos momentos una reunión en Fadiún, porque es probable que recibamos la visita en Mendoza de dos integrantes del Malón de la Paz que están en Buenos Aires. Hemos podido conocer a través de las redes la desastrosa recepción que han tenido en Buenos Aires por parte de los representantes de los tres poderes. Yo creo que no hay ninguno que salve la ropa en este sentido. En la descalificación, la burla, la prepotencia con que los han tratado, y a pesar de que han recibido solidaridad de algunos sectores, creo que ha sido totalmente insuficiente. Partido de candidato a presidente Larreta, que no les deja poner una carpa, no les da baños químicos, o sea. Entonces se está haciendo una reunión ahora en Fadiún para coordinar la venida de estos compañeros y las actividades que se van a desarrollar. Esperamos que salga todo lo más bien posible y estaremos difundiendo, porque la lucha del Malón de la Paz, como ellos mismos dicen, no es una lucha por sus intereses sectoriales solamente, sino que es una lucha que debería involucrar a las grandes mayorías del país, porque es la lucha contra la antidemocracia de Morales, es la lucha contra el racismo y la discriminación de Morales, contra la violencia represiva de Morales, pero que no la practica solamente Morales, claro, sino que se lleva a cabo en varios lugares, y además que es la lucha contra el extractivismo saqueante, contaminante, que nos está afectando en varias provincias. Y yo creo que el Malón de la Paz también está levantando otro modelo de convivencia social, económica, en la Argentina, que lamentablemente observamos, y también lo hemos dicho, ha pasado desapercibido por varios sectores que también están en lucha. Claro. Eso ha sido lamentable, porque que no se pueda ver eso. Y ese otro modelo que proponen tácita o implícitamente el Malón de la Paz es antagónico al modelo que está presente en, por lo menos en las tres fuerzas principales que se presentan a las elecciones presidenciales. Más allá de las características con que lo pretendan defender o aplicar esas tres fuerzas electorales, pero el rasgo esencial es la promoción del extractivismo, no con el objetivo de que eso aporte al desarrollo de la mayoría de la población, sino con el objetivo de juntar divisas para pagar una deuda totalmente fraudulenta, ilegítima e ilegal. Entonces, por eso yo creo que también sufren esta indiferencia los compañeros, las compañeras y los compañeros del Malón de la Paz, porque la razón de fondo es esa, son modelos en disputa. Claro. Tal cual. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo, preparándonos para las actividades del viernes, y cuando el otro miércoles nos juntemos a decir delante de estos micrófonos a desalambrar.